Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Dos horas de radio en la cual vamos a estar contando algunos temas importantes a nuestro entender de lo que tiene que ver con la vida, con la cotidianidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, tratando como siempre de acompañarte con algunos títulos, con algunas notas aquí desde estudio. Estaremos también tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales para ver qué está sucediendo también en sus distintos pueblos y en sus distintas ciudades. Desde ya, obviamente con algunos títulos que tienen que ver, o por lo menos algunos de los que han marcado la agenda en las últimas horas, y obviamente quizás uno de los más destacados tiene que ver con lo que uno venía charlando en las últimas horas. Finalmente hay que decir, y creo que esto es en definitiva lo que marcará la satisfacción o no, habrá que ver en los próximos días, de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe, pero finalmente hubo un acuerdo de los intendentes y los presidentes comunales junto con la FESTRAN. Hubo la firma en las últimas horas del acta acuerdo, en la cual se va a otorgar también una compensación económica. Son 1.700 pesos, al mismo estilo del bono de fin de año que recibirán los trabajadores estatales. Es por única vez, y obviamente lo que se ha acordado es que cada municipio lo va a pagar de acuerdo a las posibilidades financieras y en función de las pautas establecidas en el acta paritaria. Esto marca en cierta medida que seguramente algunos municipios no podrán pagarlo en una sola cuota, es decir, no podrán hacer efectivo el pago de una sola vez, y que posiblemente tenga que desdoblarse de esta manera. Y también el 50% de esta compensación será destinado a los jubilados y pensionados en las cajas municipales. Hay que decir que esto ya es oficial, esto lo han comunicado ayer ante todos los referentes de los principales gremios de la provincia, digo, de las ciudades mayoritarias, que quizás donde también se habían generado las grandes discusiones por estas horas. Si bien recordemos en las últimas horas lo que planteaba FESTRAN, lo que planteaban los sindicatos municipales era en cierta medida una recomposición salarial, reabrir la paritaria, bueno, finalmente después de varias y extensas horas de negociación en una reunión bastante agitada, hay que decir que es lo que se logró consensuar, es lo que se logró en definitiva poder atender en función de lo que es la situación económica y presupuestaria de cada municipio. Además, obviamente se trataron otros temas que hacen también a la vida de los municipios, sobre todo en lo que tiene que ver con el fondo de obras menores. Recordemos que siempre a esta altura del año la legislatura provincial generalmente suele autorizar mediante leyes a los municipios y comunas a utilizar parte del Fondo de Obras Menores para Gastos Corrientes, a partir de esto poder, entre otras cosas, afrontar estas erogaciones que implican, en cierta medida, poder cubrir los acuerdos salariales y, bueno, en este caso, el bono de fin de año que también van a recibir los trabajadores municipales en toda la provincia de Santa Fe. Restará ahora también definirse en estos días cuáles serán los tiempos en los cuales cada municipio hará el pago correspondiente para los trabajadores municipales y comunales de la provincia. Y el otro título que queremos compartir con ustedes, y sobre todo que nos parece importante, porque han sido horas de mucha conflictividad también, sobre todo en el interior de la provincia. Algo hemos hablado el otro día con algunos presidentes comunales respecto a las obras de infraestructura, pero sobre todo a las inversiones para ir mitigando algunas problemáticas importantes que se han generado en la provincia en los últimos años. Sobre todo lo que tiene que ver con las falencias en el suministro eléctrico que tiene Santa Fe. Recordemos, una provincia con un costo de la energía de los más caros de todo el país, por lo menos lo que uno puede comprobar en las facturaciones correspondientes que llegan a la casa de cada uno de los usuarios, en cada una de las empresas de nuestra provincia, un servicio que ha aumentado 6 veces en los últimos años, desde que hubo cambio de gobierno en la provincia de Santa Fe, y donde también se puede constatar que en los últimos años no ha habido más allá de un 40-50% de inversión, según los planes que se pueden conocer de los propios números que marcan la empresa provincial de la energía. Es decir, de cada 100 pesos que tenía la empresa provincial de la energía para invertir, se han invertido solamente 6. Hay parte de ese dinero que no fue destinado a las obras necesarias, y esto ha generado problemas que ya hemos visto en los primeros días, cuando asomaron los primeros calores en Santa Fe, tanto en esta ciudad como en la ciudad de Rosario y también en otros pueblos del interior de la provincia. Pero sí, ante lo que han sido los planteos que han hecho funcionarios del gobierno provincial y también de la propia empresa en los últimos días, referido, ¿no?, a lo que son los planes de inversión y a la necesidad de seguir invirtiendo, de seguir incorporando nuevos equipos para poder solventar lo que son las altas temperaturas y sobre todo para poder sostener el sistema eléctrico en la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la empresa provincial de la energía, nucleados en su sindicato, lo que es el sindicato de Luz y Fuerza, han dejado en claro que las inversiones que ha hecho la empresa no van a alcanzar para garantizar el servicio eléctrico. Esto lo confirmó y por lo menos así lo manifestó en las últimas horas Alfredo Romero, que es el titular del sindicato de Luz y Fuerza en la ciudad de Rosario, que ya le anticipó a los vecinos que, por lo menos en el sur de la provincia, van a haber cortes de energía, y además le reclamó a las autoridades de la empresa provincial de la energía que mejore lo que son los planes de contingencia para reponer los servicios ante cada corte del suministro eléctrico que se da en esta ciudad. Hay que por lo menos destacar que las inversiones se han hecho, pero que obviamente hay una demanda creciente permanentemente, y que por eso hay que decir que las inversiones no han estado acorde con el crecimiento que ha tenido, y por eso se plantea la necesidad de inversiones en el corto plazo para sostener esta demanda diaria, según estos planteos que hacen los propios trabajadores y sobre todo los sindicatos nucleados en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa provincial de la energía, atendiendo los inconvenientes que se han generado, como decíamos, en los últimos días en todo el territorio provincial. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo, buen día. Buena jornada para toda la audiencia de la radio pública. Este síntesis de la región, comenzamos esta caminata, este recorrido por casi 2 horas para realzar, para contar lo que les pasa a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a través de las diferentes entrevistas, como decía Diego, a través de nuestros compañeros corresponsales, reportando diariamente cada uno y todos ellos. Situación con respecto a la falta de inversión que se repite en las diferentes carteras del gobierno de la provincia, porque el gobierno va a cerrar el año ejecutando, por ejemplo, la mitad de la obra pública prevista. Si bien para el próximo año, si uno comienza a repasar tibiamente, porque hay pocos datos con respecto al presupuesto de cálculos y recursos, habría un 60% más de inversión. Bueno, hay una fuerte crítica al socialismo, porque, bueno, que anunciar aumentos en inversiones de capital cuando siempre termina por allí ejecutando partidas y desviando partidas para gastos corrientes, suele haber este tipo de crítica por parte de los legisladores, más que nada de la oposición, pero eso se va a tener que dirimir, y así funciona todo en la legislatura provincial. Cuando comience a tratarse el proyecto de cálculos y recursos, faltan solamente 2 sesiones para finalizar el periodo ordinario y así iniciar el periodo de sesiones extraordinarias, que uno supone que la discusión se va a dar en este segundo marco. Pero se lo cuestiona el socialismo porque en todos los presupuestos que ha presentado hasta el momento usó a la obra pública para cubrir gastos corrientes. Y me parece que un claro ejemplo, y pedimos perdón si sonamos tan reiterativos, tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de los 8 hospitales en la provincia de Santa Fe. Porque en las últimas horas el gobernador de la provincia, en diálogo con los periodistas, dijo que la obra del nuevo hospital, que comenzó, por ejemplo, su construcción en la gestión de su antecesor, hoy diputado nacional, uno de los candidatos presidenciales, Hermes Wiener, son obras muy grandes, muy complejas, que van a terminar el hospital de Recogista, que empezó a construirse después del de Venado Tuerto, y lamentablemente han tenido muchos inconvenientes con la obra del nuevo hospital de Reconquista, con el suelo, con la empresa de Reconquista, que supuestamente atrasó la obra y en realidad dijo que no se va a terminar en su gestión. Hospitales que deberían haber terminado en los últimos años de gobierno de Hermes Wiener, los primeros de Antonio Bonfatti. Lo cierto es que Bonfatti va a tener a cumplir el próximo año 4 años como mandatario, y los hospitales no van a estar terminados, ni el de Rosario, ni el de Santa Fe, que es el nuevo hospital Iturraspe, tampoco van a poder terminarlo. Sí van a comenzar a construir dentro de poco, dijeron, el hospital de Rafaela. Esto no es nada inventado, son las declaraciones del propio gobernador Antonio Bonfatti, que estuvo en el norte de nuestra provincia y que dijo que el hospital de Reconquista, para dar un ejemplo, después ejemplificó con estos 2 más, el de Rosario y aquí el de Santa Fe, no se van a terminar en su gestión. Bien, obviamente son algunos de los temas que nosotros vamos a seguir profundizando a lo largo de este programa. Vamos a tener un programa bastante cargado con bastantes títulos para compartir con todos ustedes. Sí les queremos contar a esta hora que Cielo Saracio está acompañándonos como siempre en la producción, en la coordinación de nuestro programa. Lito Acosta nos está acompañando desde la operación técnica. También en el día de hoy están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por eso los invitamos a que nos acompañen durante este recorrido de 2 horas, en el cual haremos un repaso por toda la información regional de nuestra provincia. Contarles que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Volverán mis padres. sensación de que todo volverá. Somos la ausente eternidad y como un río que viene y va. Somos un juego, somos sueños. Somos instantes del amor y cada grano de dolor. Somos la vida que se asoma. Cuentos Borgianos interpretó Eternidad. Les habla Maximiano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como siempre, a diario, como cada uno de nuestros días, compañeros con los cuales empezamos a recorrer nuestros distintos pueblos, ciudades y parajes. Empezamos a ver qué está pasando en distintos puntos de la geografía santafesina. En el día de hoy vamos a empezar nuestra recorrida en el departamento San Cristóbal. Vamos a conocer un poco de información regional desde allí, desde Radio Centro, en la localidad de Rufo. Lo vamos a saludar a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El placer de saludarte. Muy buenos días, Diego, para vos y para toda la gente de Radio Nacional y a todos los corresponsales de la Red Provincial de Medios. Comenzamos con la información policial emanada de la Unidad Regional 13 en un parte de prensa, título que dice que detienen a un joven por romper vidriera en comercio céntrico en la cabecera departamental. La Unidad Regional 13, Departamento San Cristóbal, informó que en la madrugada de hoy se detuvo un muchacho de 21 años tras romper la vidriera de un local comercial para sustraer un par de zapatillas. A raíz de una comunicación telefónica, los efectivos de la agrupación Cuerpo llegaron al lugar del hecho y al entrevistar al único testigo comenzaron la búsqueda de la persona responsable del ilícito. Es así que a unos metros del comercio fueron encontrados dos pares de zapatillas que habrían sido las que esta persona se llevó tras romper con un ladrillo el vidrio local, y en inmediaciones de la zona se dio con este joven que al ser interceptado reconoció ser el autor del hecho. El Muñoz Ville también, el parte policial, nos habla que un vecino de esa localidad fue víctima de un hecho delictivo. Ocurrió el día viernes 14, próximo pasado, en la localidad de Moisés Villa. Decíamos, tres hombres ingresaron al domicilio de un hombre de 83 años, desde donde a punta de cuchillo lo redujeron, atándolo de pies y manos, y le sustrajeron una suma importante de dinero, varias alhajas de oro y la camioneta Ford Ranger 4x4. A raíz de ese llamado telefónico anónimo, los efectivos policiales de comisaría tercera de esa localidad tomaron conocimiento del hecho y al hacerse presente en el domicilio de la víctima se enteraron de los pormenores de lo ocurrido. En horas de la tarde, ese mismo día, personal de comisaría de Moisés Ville logró secuestrar la camioneta que se llevaron los malhechores, la que había sido localizada, abandonada, en un camino rural del distrito de Virginia. Tiene que ver la próxima información con la buena, así al menos tiene que ver con la misión de la Iglesia Católica en el departamento, más precisamente en la cabecera departamental, con una gran misión sacerdotal en todos los barrios de la ciudad de San Cristóbal, visitando enfermos, ancianos, familias en duelo, bendiciendo casas, la gran charla de interés, celebrando Santa Misa. Y por eso se invita a toda la comunidad de la región a participar de todo este programa que comenzará hoy martes 18 hasta el jueves 20 con misa en todos los barrios de la ciudad de San Cristóbal, teniendo una misa de clausura de la misión sacerdotal el viernes 21 de noviembre a la hora 20:30 frente al templo parroquial. Recibirá el obispo de la diócesis de Rafaela y sacerdotes presentes, en total 20. Seguimos diciendo y reiterando cada vez que nos comunicamos por Radio Nacional las urgencias, el arreglo de las rutas deterioradas 39, 13, 2, 4 y 34 en el tramo comprendido en el departamento de San Cristóbal. También la necesidad de que no tengamos cortes de energía durante estos días calurosos del verano próximo. Desde FM Centro Arrufó 103.5 y en forma conjunta con 92.1 Alternativa de la ciudad de San Cristóbal, en la red provincial de medios, para Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Te mandamos un fuerte abrazo, Víctor, como siempre, un saludo para todos los amigos allí en Arrufó y la región, Nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, que nos ha acompañado con la información desde la 103.5 allí en Arrufó. Nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir al cordón industrial de la provincia. Nos vamos a ir a la ciudad de Capitán Bermúdez. Como siempre, desde FM Puriajún vamos a recibir el informe de nuestro compañero José Mateucci. Un grupo de docentes del Instituto Superior del Profesorado número 22, Maestro Haddad, de Fray Luis Beltrán, publicó una dura carta abierta en la que se rechaza la reciente designación de autoridades reorganizadoras y se denuncia que esa designación fue hecha a dedo por el gobierno provincial y que recayó en docentes que son afines al Partido Socialista. La misiva está titulada Carta Abierta a los compañeros y docentes estudiantes del ISP 22. Lo que se menciona en ese lugar son numerosas irregularidades, fundamentalmente que tienen que ver con la designación de estas nuevas autoridades. Allí, si bien se considera que tiene el Ministerio la atribución de designar a los docentes reorganizadores, lo que consideran es que no hubo el más mínimo criterio ético o intención de legitimidad en el nombramiento de esas autoridades, por dos razones. Por un lado, que las autoridades reorganizadoras deberían, según los firmantes, ser externas a la institución, ya que forman parte de la intervención normalizadora luego de que se tuviera que desplazar a la anterior dirección por denuncias de irregularidades. Y en segundo lugar, porque hubo reuniones secretas realizadas desde la Regional Sexta del Ministerio de Educación, en las que se definió, a puertas cerradas y sin consultar a los casi 60 docentes y no docentes, el plantel de este instituto superior, para designar a quienes son las autoridades. La directora actual, la designada como directora reorganizadora, es Lilian Barberi, de Capitán Bermúdez. También se creó un cargo de vicedirectora reorganizadora que va a estar ocupado por Viviana Brusa, y se ratificó a Elsa González como regente. Contra esto entonces se presentó la carta abierta de algunos docentes del Instituto Superior del Profesorado número 22 de Fray Luis Beltrán. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM Puriajú, informó José Mateucci. Bien, y rápidamente hacemos una última recorrida. Nos vamos hacia el norte de la provincia de Santa Fe, al Departamento General Obligado, a la localidad de Florencia. Desde FM Florencia 96.3 compartimos el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Rodrigo Echelú de Florencia salió subcampeón nacional en atletismo. Rodrigo Echelú salió subcampeón nacional en atletismo, representando a Florencia y a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita. Es alumno de cuarto año de la ESO 267, Teniente Daniel Jukic, y de un total de 48 participantes en atletismo, salió en el segundo lugar con una marcación que rondó los 14 metros. Se recupera el presidente comunal de Florencia, Rubén Carlos Coaín, fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada en la capital de nuestra provincia debido a una molestia gástrica. Su recuperación es favorable y se espera que en los próximos días retorne a las funciones oficiales. En el día de ayer visitó nuestra localidad el precandidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social, Lish. Recordemos que en una gira que empezó al inicio de la semana en nuestra localidad y que va a continuar por el resto del Departamento General Obligado y parte de la provincia, Lish en su momento visitó el hospital de nuestra localidad, la comuna de Florencia y otras instituciones del medio. Desde FM Florencia informó Narciso Medina para el Programa Provincial de Noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. Siempre tiemblo y vuelvo a temblar, no me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien, yo salgo a los coches y yo no. Mariana Cantilo interpretó Mary Poppins y El Desollinador. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. La ciudad celebró sus 125 años el pasado 14 de noviembre con un acto central y el festival aniversario con la actuación del Paz Martínez, Cacho Garay y Los Palmeras. Al final hubo un show de fuegos artificiales, los cuales produjeron el incendio de un árbol del lugar. Gracias al rápido accionar de los bomberos voluntarios, no pasó a mayores. Por otro lado, dialogamos con el hijo de Potongo Camuglia, quien desapareció en la última dictadura cívico-militar, acerca de la detención a los represores Cervera, Maderna y Rodríguez. Esto nos decía. Con cierta alegría, viste, un poco de tranquilidad, porque bueno, ahora la justicia, a pesar de tanto tiempo, nos está dando la razón. Y que esta clase de gente estén donde tengan que estar, que directamente atrás de las rejas por todo el daño que han ocasionado, no solamente a mi familia, sino a muchas miles de familias. Que ahora se terminaron los privilegios como tendría que ser de un principio, pero bueno, estos son los tiempos de la justicia, no son los mismos tiempos nuestros. Y bueno, más que nada para la sociedad misma, para que sepan quiénes son, lo que han hecho y quién es uno y quién es otro, viste, que eso es bueno para que la sociedad lo sepa. Ellos son otra clase de gente, no son gente directamente, para mí no son gente. Nosotros estamos del otro lado, de la justicia, del amigo, de no traicionar. Ellos te hacen todo lo contrario. Bueno, entonces que la justicia se encargue de alojarlo a donde tengan que alojar. En otro orden de cosas, Mariana Arias obtuvo medalla de plata en el Nacional de Judo. La deportista de 16 años llegó a la final, donde por un golpe en el hombro no pudo seguir luchando. Es así que obtuvo el segundo lugar, consiguiendo una medalla para la ciudad. Y para finalizar, la Escuela 221 Granadero Basilio Bustos organiza una peña el próximo viernes que contará con la presencia de músicos de la región y números artísticos escolares. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Bien, le agradecemos a Adrián por este informe que nos llega desde el Colón Industrial en el día de hoy. Ya nos vamos a meter a viajar. Le pedimos un segundito a nuestro entrevistado porque antes repasamos rápidamente las líneas de comunicación, si es tan amable. 2 horas de recorrido por los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe a través de sus diferentes temas, a través de sus diferentes noticias. Aquellos títulos que no vas a encontrar en los grandes medios de comunicación tienen espacio, tienen lugar en la radio pública, en Síntesis de la Región. Te comunicás con nosotros, nos llamás, nos escribís. Les vamos a estar repasando algunos mensajes. 0342, recordante poner el prefijo si no sos de la capital. 154 83 642, nuestra línea de comunicación para que te comuniques con nosotros, vaya la redundancia. Nos perdimos. Bueno, momento de viajar, momento de presentar un contacto telefónico. Nos vamos a meter con uno de los temas que queremos compartir junto a todos ustedes. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla en el día de hoy con alguien que hace muchísimo tiempo no hablo, lo conozco de sus épocas de legislador, de su paso por el ente portuario, por la Lotería de Santa Fe. Es Alfredo Luis Eche, hoy subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, dependiente del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Con él vamos a conversar sobre esta iniciativa que se ha conocido en las últimas horas, que es un punto interesante que ingresó con la Ley de Presupuesto del 2015 para eximir del pago de ingresos brutos a las cooperativas santafesinas que lleven adelante lo que es producción, distribución y venta de agua potable, gas natural, servicios de telefonía y cloacas en toda la geografía santafesina. Alfredo Sechi, tengo usted las gracias de atendernos en el día de hoy desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Diego y Melissa? Bien, mucho gusto. Hacía mucho tiempo que no conversaba. El placer de sí. Escucharlo, de ver que sigue allí vinculado siempre a al Frente Progresista, bueno, en este caso, allí en el área de asociativismo en estos tiempos. Así es, una materia muy grata, sobre todo porque estamos convencidos de que una construcción económica alternativa a la capitalista, a la que tiene solamente como fines el lucro, es posible, y yo le diría casi más que posible, es necesaria, ¿no? Uh-huh. Y Santa Fe es una clara exponente como provincia de lo que es el cooperativismo. Uh-huh. Tanto es así que la segunda cooperativa que se constituyó en Argentina se fundó en Santa Fe hace más o menos 140 años. La primera mutual que se constituyó en Argentina se hizo en Rosario hace ya casi 160 años, y por eso justamente el Parlamento argentino sancionó sendas leyes declarando capital nacional del mutualismo Rosario y capital nacional del cooperativismo Asunchales. Así que bueno, todo eso por suerte no es gratuito, y después se ve en la práctica diaria la presencia importante del cooperativismo santafesino, en particular, como usted bien lo señalaba, en materia de servicios públicos. Uh-huh. Bueno, lo han antecedido dos sunchalenses allí en el cargo en los últimos años, ahora le toca a usted estar allí. Es cierto, es una provincia muy rica en lo que tiene que ver con cooperativismo y mutualismo, y nos parece interesante, Alfredo, esto que se ha conocido en las últimas horas, que se ha generado allí desde el área que usted encabeza, que tiene que ver con ir mejorando, ir generando las condiciones para que este mundo pueda seguir generando y obviamente pueda seguir profundizando su economía en Santa Fe. Cuéntenos un poco cómo ha surgido, cómo ha sido el trabajo para llegar a esta posibilidad de incorporar en el presupuesto del año que viene una iniciativa de estas características, que es nada más y nada menos que de eximir de ingresos brutos a este tipo de cooperativas. Sí, mire, en primer lugar usted me da pie para agradecerle públicamente a la gente del Ministerio de Economía, ¿no? Y en uh-huh. particular al Secretario de Ingresos Públicos, el contador Beccari. Usted sabe que todos tenemos una imagen, los que no estamos dentro de economía, de que los ministros de economía tienen corazón de madera. Pues bien, a veces no es tan así, ¿no? Más allá de que sí o sí tienen que asumir su responsabilidad de cuidar la integridad del erario público. Entonces, cada vez que se le habla a un ministro de economía, el palo que sea, de una exención impositiva, bueno, seguramente lo piensa muchísimas veces. Uh-huh. Pero en este caso, se justificaba tanto desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político y hasta le diría desde el punto de vista espiritual, porque usted sabe que en una provincia tan extensa como la provincia de Santa Fe, tenemos 365 localidades. La gente, y en buena hora que así sea, cada día ha ido demandando más del Estado, digo, en todo el siglo XX, ¿no? Y el Estado, independientemente de quién gobernara, no siempre podía estar a la altura de dar respuesta a todas esas demandas. Entonces, ¿qué hacían los vecinos cuando el Estado no llegaba a proveerle agua potable, energía eléctrica, teléfono, gas? Bueno, se unían en cooperativas. Claro. Y ese Estado, que era impotente para abastecer de esos servicios que hacen directamente a la calidad de vida y también a las posibilidades de desarrollo económico y social de esas poblaciones, generalmente todas del interior, no solamente no colaboraba en la prestación de los servicios públicos, sino que llegaba inmediatamente a cobrarle impuestos, lo cual yo creo que casi hacía sentir a esas poblaciones del interior como una especie de agresión la presencia del Estado, ¿no? De manera tal que fue siempre un reclamo del movimiento cooperativo santafesino el que se le diera un tratamiento impositivo, no de privilegio, pero sí que se contemplara que, por ejemplo, para abastecer de agua potable o de energía eléctrica un montón de localidades, es el Estado el que hace las obras de infraestructura, es el Estado el que eventualmente corre con las inversiones y hasta con las pérdidas de las empresas públicas. Y donde ese Estado no está presente, nadie llega a subvencionar o a ayudar en la prestación del servicio. Pero reitero, hablamos de servicios fundamentales que hacen directamente a la calidad de vida de la gente. De manera tal que lo único que hemos hecho nosotros es, prestar oído, receptar esa inquietud histórica del movimiento cooperativo, y en la medida que se fueron dando las posibilidades económicas de que el erario público pueda prescindir en este caso de algunos millones de pesos en concepto de ingresos, de impuestos sobre los ingresos brutos, bueno, se complemente lo que ya se hizo el año pasado. Yo les recuerdo que el año pasado en la ley de presupuestos se generó la exención impositiva de todas, de todo el universo de cooperativas de trabajo. Claro. Antes había una exención impositiva hasta un tope. Pues bien, el año pasado se universalizó y ninguna cooperativa de trabajo en la provincia de Santa Fe paga el impuesto sobre los ingresos brutos. Y se incluyó a 128 cooperativas de agua. Lo que se está haciendo este año es modificar nuevamente el Código Fiscal para dentro de esa exención darle cabida a las 69 cooperativas telefónicas, a las 60 cooperativas de energía eléctrica y a las 29 cooperativas proveedoras de gas por redes que tenemos en nuestra provincia. Esto es, en última instancia, lo que se está haciendo es haber tomado una decisión política para compensar o para dar satisfacción a un reclamo histórico del movimiento de la economía solidaria sin fines de lucro. Que esto, Alfredo, si uno lo analiza en lo que son los números de la provincia, ¿cuánto implicaría tener que resignar al fisco santafesino para poder generar esta exención? Mire, yo no tengo los números finos, pero les puedo asegurar que son varios millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Seguramente deben ser 20, 30 millones de pesos fácilmente por la dimensión de la actividad económica. Pero le repito, hablo con ojo de buen cubero, no tengo los números exactos, que seguramente los debe haber manejado economía, ¿no? Uh-huh. Alfredo, buen día. Uh-huh. Alfredo, consultarlo con respecto a algo que planteaba y nos parece interesante también a lo largo de la entrevista, ¿no? Con respecto, yo notaba al movimiento cooperativo, no solamente a nivel general, sino también cómo ha sido en particular el impacto que ha tenido en los pueblos del interior. Lo digo esto porque el 6 de junio de este año, siendo el día del cooperativista, hubo una reunión muy importante donde hubo muchísimas cooperativas, donde se trazaron los principales lineamientos de aquí a 2020. Consultarlo también sobre esa particularidad en el interior de la provincia de Santa Fe. Sí, efectivamente. Buen día. Discúlpeme que no la haya saludado antes. Mire, usted lo señala muy bien. En el grueso de las poblaciones del interior, la cooperativa es algo así como una especie de eje cardinal, de cimiento, en donde la comunidad va cimentando su desarrollo, su progreso, porque no solamente la cooperativa facilita producciones, no solamente otorga o facilita la prestación de servicios públicos muy importante, sino que además, cuando la escuela necesita algo, un viaje de estudio, una provisión de libros, de cuadernos, de lo que sea, generalmente es la cooperativa la que está poniendo el hombro ahí al instante. Generalmente tienen salones de actos que lo utiliza toda la comunidad. Digo, en la inmensa mayoría de poblaciones, yo le decía antes, tenemos 365 localidades en la provincia de Santa Fe y tenemos casi 300 cooperativas de servicios públicos. Entonces, ¿se imagina usted que está esparcida en todo el territorio provincial la entidad cooperativa? Y son ellas justamente las que promueven, las que asisten a las comunidades en su lucha permanente por ascender, tanto en lo cultural, en lo social como en lo económico. Y usted, creo que con mucho acierto, señala, yo le decía antes, la primer cooperativa se ha constituido en la provincia hace más o menos 140 años y nunca había habido un congreso santafesino de las cooperativas. Pues bien, se concretó el pasado 6 de junio, hubo 795 delegados en este congreso que representaron a casi 500 cooperativas. De los debates salieron aproximadamente 20 documentos con una densidad, con una profundidad, con un equilibrio donde uno realmente ve que el movimiento cooperativo trabaja aportando al desarrollo integral de la provincia. Y en estos casi 800 delegados, usted sabe que el 52% de ellos era gente que tenía menos de 40 años de edad y casi un tercio eran mujeres, ¿no? Yo recordaba los otros días a un grupo de cooperativistas, el movimiento no ha necesitado ley de cupo para darle cabida ni a los jóvenes ni a las mujeres, y eso es porque a la cooperativa se llega a trabajar, a la cooperativa se llega a poner el hombro en el marco de un concepto ético de solidaridad, ¿no? Uno para todos y todos para uno. De manera tal que nosotros del gobierno nos sentimos realmente obligados, tanto institucional, política como espiritualmente, de promover este tipo de actividades y hacemos lo que podemos. Y en esta oportunidad se ha podido, reitero una vez más, evaluar lo que implicaba de negativo para el erario público y se le ha otorgado un reconocimiento que entiendo lo tiene más que merecido el movimiento cooperativo santafesino. Y que indudablemente en esto que usted plantea, Alfredo, también, y uno que ha recorrido mucho la provincia, entiende que ha sido la columna vertebral de muchos pueblos y de muchas ciudades en momentos de crisis, como por ejemplo la del 2000-2001. Uno hablando con muchos vecinos, siempre han apostado a confiar en las cooperativas y en las mutuales de sus pueblos y no, por ejemplo, en los bancos. Y hoy uno ve también no solo esa generación de confianza, sino que son lugares que han podido incrementar aún sus servicios. Digo, uno ve con mucha satisfacción, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que hoy muchas cooperativas o mutuales puedan avanzar en emprendimientos periodísticos a partir también del reconocimiento que les hace la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, lo cual habla de un escenario de constante movimiento y de constante crecimiento en toda la geografía santafesina. Mire, totalmente de acuerdo. Digo, ¿no? Nosotros cuando vamos a la escuela todos tenemos que estudiar, no sé, educación democrática, uh-huh, instrucción cívica, no recuerdo cómo se llaman ahora esas materias. Pero para ser cooperativista, digo, esto no es necesario estudiarlo, se practica, porque uh-huh, la cooperativa en sí es el símbolo máximo de lo que es la democracia social, política y económica. Y con respecto a lo que usted señala de retención de mano de obra, al no tener un objetivo de lucro como lo tienen las empresas capitalistas, yo le voy a traer a colación un ejemplo que no es argentino, pero que es muy, pero muy significativo. Usted sabe que podríamos decir que la capital cooperativista del mundo en cuestiones operativas es Mondragón, en el País Vasco, en España. Uh-huh. Pues bien, inmediatamente después de la crisis del euro en el 2008, España potenció considerablemente el porcentaje de desocupados y en Mondragón era solamente un tercio de lo que era ese índice a nivel país. ¿Y esto por qué? Porque el cooperativismo, no tener objetivos de lucro, primero invierte en sus recursos humanos y un empleado no es solamente un empleado, ni una ficha, ni un número, sino es un ser humano que aporta a ese emprendimiento económico colectivo. Y un asociado, exactamente lo mismo, no es el socio que participa de tantas acciones y se lleva tanta ganancia, sino que es el colaborador habitual o el destinatario esencial y fundamental de lo que hace la cooperativa. Entonces se maneja con otros parámetros y construye una economía de dimensión humana. Entonces, tener que echar a alguien, tener que expulsar a un trabajador, es realmente un atentado contra natura dentro del cooperativismo. Y eso es lo que implica justamente que donde en las poblaciones del interior, donde hay mayor presencia cooperativa en la vida económica, generalmente hay menos índices de desocupación. Uh-huh. Alfredo, ¿irá usted a la legislatura, en caso de que sea necesario, a ejemplificar un poco sobre esto, o ya dependerá de los encargados del envío del presupuesto? No, mire, nosotros estamos a disposición uh-huh, de los señores legisladores. Yo creo que por supuesto, siempre que se aprueba algo tan importante se necesita la información necesaria, uh-huh, seguramente del Ministerio de Economía o del Ministerio de la Producción, quiero decir, a nivel de los propios ministros, se tomarán las medidas necesarias si hay que informar, pero además no me cabe ninguna duda de que las mismas federaciones de cooperativas de la provincia, tenemos 15, todas integran el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social. Bueno, como hace tanto esto se viene peleando, seguramente van a tomar las acciones necesarias como para ponerse en contacto con los legisladores y poner toda la información a su disposición a los efectos que puedan tomar la decisión más conveniente, yo le diría, no a los intereses del cooperativismo, sino a los intereses de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sin lugar a dudas. Alfredo, le mandamos un fuerte abrazo, decirle que todavía guardo con mucho aprecio esos libros que me ha regalado de la historia de su partido y su nacimiento en distintas ciudades como Firmat y como Rafaela, así que forman parte allí de la biblioteca para conocer un poco la historia del socialismo en la provincia de Santa Fe. Un gustazo haberlo vuelto a escuchar, como decía, hace mucho tiempo que no teníamos la posibilidad de charlar con usted, felicitarlo y ya decirle que estamos entera a disposición para seguir charlando estos temas tan importantes de un movimiento tan particular como es el cooperativismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, le agradezco infinitamente estas palabras y bueno, me ha traído un grato recuerdo, ¿no? Como el de bucear en la historia del movimiento socialista santafesino y de Argentina. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchas felicidades. ¿Eh? Hasta cualquier momento. Ha sido usted muy gentil, muy amable. La palabra de Alfredo Sechi, es el subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, nos ha contado, nos ha dado algunos detalles sobre este proyecto que está incluido en la Ley de Presupuesto del año 2015, del artículo que exime del pago de los ingresos brutos a cooperativas santafesinas que realicen producción, distribución y venta de agua potable, gas natural, servicio de telefonías y obras de cloaca. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Queriendo cerrar. completo al vacío. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos en la radio pública. Estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos haciendo Síntesis de la Región, un nuevo bloque en nuestro programa que vamos a comenzar repasando las líneas de comunicación. Le vamos a contar a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital de noticias, este soporte de información a diario que nos permite estar informados mientras no estamos al aire. Ahora sí. Como corresponde, vamos a dar a conocer las líneas de comunicación, donde puedes llamar, donde puedes enviarnos un mensaje. Podemos estar repasando algunos mensajes que han llegado al 0342-155-48-3642, que son las líneas para que te comuniques con nosotros. 0342, recuerda siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-3642, este número que seguramente ya tenés agendado en tu celular. www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo de la región, como hice la presentación, la provincia en un solo lugar, más de 14 noticias que de manera diaria te van contando lo que sucede en el interior de la bota santafesina. Algunos títulos que podemos repasar a esta hora de la jornada. En los últimos días hablábamos con Mario Bollero de la Asociación Civil Espacio por la Conservación y la Acción Social, ASECAS, allí de Venado Tuerto, a raíz de este estudio elaborado allí en la ciudad, en la Esmeralda del Sur, como dice Diego, que se la conoce, en un promedio de 50 personas, bueno, donde se detectaron lo que tiene que ver con fósforo y otras sustancias que suelen ser venenosas. Y lo cierto es que el título ha cambiado en las últimas horas, porque más allá de la falta de decisión por parte del gobierno municipal, se ha conocido en las últimas horas que en Venado Tuerto aprobaron la implementación de un censo por el uso de agrotóxicos. Es la primera vez en la provincia que desde la Comisión de Salud de un consejo municipal se impulsa un estudio sanitario en relación con el uso, en este caso, de los agroquímicos. Porque la Comisión de Salud del Consejo Venadense lo que hizo es aprobar una norma presentada por un concejal del socialismo, en la cual ordena que se implemente un relevamiento sanitario en la ciudad por parte de la Dirección de Salud Municipal. Y de ese modo se va a poder establecer las afecciones sanitarias que padecen los venadenses como consecuencia del uso de los agrotóxicos o algunas cuestiones referidas al medio ambiente. Pero es la primera, seguramente va a ser alguno de los títulos que vamos a estar profundizando en este Síntesis de la Región. Muy bien, después, si le parece, seguimos profundizando porque nos ha levantado el pulgar nuestra productora. Hay un contacto telefónico en línea, lo vamos a presentar de la mano de nuestro operador Lito Acosta. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en las últimas horas en gran parte de la provincia de Santa Fe nos hemos hecho eco de este documento que fue emitido por la Central de Trabajadores Argentinos de la ciudad de San Justo, allí en el portón del norte santafesino, con la solidaridad y narrando el episodio lamentable que le tocara vivir a Aldo Pianetti, trabajador de la cooperativa textil 15 de Febrero, que fue agredido salvajemente por personal policial en dicha ciudad. Y obviamente no solo sobre solidarizarnos, sino que también vamos a conversar unos minutos. Es un tema absolutamente grave que vuelve a vincular a la policía de la provincia de Santa Fe en estos desmanejos del uso de la fuerza, del abuso de autoridad que ya lamentablemente nos tienen mal acostumbrados en distintos rincones de nuestra provincia. Venimos de algunos antecedentes complicados en la ciudad de Rosario, que terminó con la muerte de Franco Casco. Bueno, conocer un poco el pantallazo y obviamente ver qué es lo que pasó en San Justo. Aldo Pianetti, tengo usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, gracias por atendernos, bueno, para poder conversar estos minutos. Complicado lo que te pasó el fin de semana, ¿no? Sí, complicado, la verdad que sí. Realmente asombrado, más que nada, de que sigan pasando estas cosas, más allá de del dolor físico hay un dolor como moral, como que nos hace recordar otras épocas que la verdad no queremos. Bueno, a ver, las imágenes que uno ha podido apreciar de lo que es el documento de la Central de Trabajadores Argentina son contundentes, tenés golpes en todo el cuerpo, moretones, lesiones. Contanos un poco qué fue lo que pasó, cuál es la situación que te tocó vivir el fin de semana allí en San Justo. Sí, bueno, te voy a contar el hecho en sí, después te voy a seguir contando lo que venimos viviendo. Uh-huh. Esto pasó en un bingo local de la ciudad, y bueno, a la salida del bingo, yo voy cruzando la calle y un policía me apura, como que pasa, o sea, como buscándome, ¿viste? Como que, bueno, yo me cruzo un par de palabras con el pibe, sigo caminando y a los 5 metros me tiran al suelo, boca abajo, me esposan, me suben arriba al patrullero, me llevan al garaje del comando radioeléctrico y bueno, y ahí pasó lo que pasó, me dieron, no sé, hasta que se cansaron, creo que ya le daban malos brazos, y ya casi tirando a tortura, porque que te pongan un balde en la cabeza y te peguen esposado, por eso te digo que parece más de otra época que de esta época. Uh-huh. ¿Con qué te pegaron, Aldo? No, patadas, puñetes, lo que tenía. Uh-huh. Se envalentonaban, porque fue así. El tema fue cuando me preguntaron cómo me llamaba, cuando yo le dije Aldo Pianetti, ese es como era que como que yo le di el ok, ¿viste? ahí fue increciendo los golpes. Uh-huh. Te hago una pregunta, ya nos metemos por ahí también en un tema puntual, que obviamente es un tema de mucha repercusión en San Justo, pero digo, uno que conoce es una ciudad relativamente pequeña, donde todavía por características casi todo el mundo se conoce en dicha ciudad. ¿Están identificados? ¿Sabés quiénes son los policías que estaban en el operativo? ¿Quiénes son los que te llevaron? Sí. Yo estoy terminé de hacer los trámites de denuncia en fiscalía, en asuntos internos, en la revisación del médico policial, todo lo que corresponde a la causa. Uh-huh. Pero más allá de todo esto, a ver, para que vos te quede un pantallazo más claro, nosotros ya venimos teniendo aprietes. Hay compañeros que, por ejemplo, le llegan notificaciones de embargos que no sabemos de qué, que hay amenazas telefónicas, hackeos de Facebook, un montón de cosas, ¿entendés? Uh-huh. Lo que pasa es que esto es así. Nosotros tenemos una fábrica, una ley de expropiación hasta el 2015, que bueno, eso más o menos ya se sabe. Uh-huh. El grupo empresario, el juez Overo de la ciudad de Santa Fe, se lo vendió a un grupo empresario de San Justo, el cual lo quiere ocupar lo más rápido que pueda, pero tiene que esperar hasta el 2015, hasta noviembre de 2015. Entonces esos aprietes son para que nosotros dejemos de trabajar, para que nos asustemos, para que, buscando, viste, todas las vueltas, uh-huh. Tratando de no llegar el transporte, por ejemplo, el expreso, que también es local, el que nos lleva la mercadería a sus respectivos clientes, apretándolos a ellos también. O sea, una serie de aprietes que ya estoy viendo que ya no tienen límites, ya no sé cuál va a ser la próxima. Uh-huh. Vos recién decías que cuando te identificaste, cuando diste tu nombre, fue como darle el ok para que pasara sí. Lo que terminó sucediendo. En el mientras tanto, mientras te estaban dando esta paliza brutal y realmente contundente por lo que vemos en las imágenes de las lesiones, ¿qué te decían estos efectivos de la Fuerza de Seguridad? No. Fue eso nomás, después no le dieron palabra. Uh-huh. Sí, después, cuando ya me dejaron en una comisaría, me dijeron, ojo con lo que decís, ojo con lo que hacés, no me acuerdo cómo fue esa, la última intimidatoria, viste, que no sé cómo tomarlo, si ¿me entendés? Pero bueno. Uh-huh. Aldo, en las últimas horas ha estado aquí en la ciudad de Santa Fe, algo nos adelantaba con respecto a algunas denuncias. ¿Por dónde estuvo y cuál fue la respuesta que le dieron frente a esta situación que ha tomado connotación a nivel provincial, inclusive? No te escuché, discúlpame. Sabemos que en las últimas horas estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe radicando la denuncia. ¿Cuál ha sido la respuesta, teniendo en cuenta que ha tenido un trascendido a nivel provincial lo que le ha sucedido allí en San Justo? Sí, no, muy bien. No. Es más, tengo muchos chicos, por ejemplo, chicos de Arampol, de un montón de cooperativas que se solidarizaron, que están conmigo. En eso no te van a decir, no. Uh-huh. Aldo, el conflicto con la textil viene del año 2008, cuando quebró, y toda la lucha de los trabajadores hasta la expropiación, como bien usted lo comentaba, por parte de la legislatura provincial. ¿Cuál es la situación para que la audiencia se pueda empapar un poco más actualmente que se vive entre los trabajadores y estas personas que son dueños de los terrenos? Nosotros tenemos una ley vigente hasta el 2015, o sea, por lo tanto nos basamos en eso. Uh-huh. Nosotros exigimos el derecho a laburar, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Nosotros queremos trabajar y luchar para que se renueve por 2 años más la ley, que eso lo estamos trabajando con diputados. Estamos hablando con todos los diputados que podemos, o sea, por eso nos tenemos que hacer, laburar, viajar, hacer un montón de cosas, y que encima te pasan estas cosas sin querer o queriendo, no sé. No nos debilita para nada, o a mí personalmente no me debilita para nada. Porque es una situación que obviamente uno imagina te debe haber puesto en una situación de mucha preocupación, de mucho miedo, sobre todo porque uno tiene familia, porque uno tiene que pensar también en ellos. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido los vecinos, la sociedad de San Justo ante esta situación, más allá de lo que uno imagina es el respaldo que te han dado tus compañeros en la cooperativa? Mirá, realmente yo todavía, porque te explico, ayer fue un día también que estuve ocupado todo el día, hoy estoy a las 6 de la mañana, no sé a qué hora voy a llegar, todavía no puedo palpar todavía. Uh-huh. qué es lo que dice la sociedad, o sea, o la familia, bueno, imagínate, ¿qué creen? Mi vieja, como toda madre, calculá, más allá de lo que pasa es el miedo a la represalia o algo así, ¿viste? Aldo, ¿este tipo de prácticas es común en la policía de San Justo, o como vos nos comentaba, en este tiempo solamente se ha direccionado para con los trabajadores de la textil? Mirá, yo después que me pasó esto, sí, yo escuché un par de casos, pero que yo al preguntar si lo habían denunciado, y no, siempre quedó ahí, viste, como el no te metás, porque San Justo es muy conservador todavía. Uh-huh. Es muy, muy conservador. Uh-huh. ¿Y entre los compañeros mismos de la cooperativa se han reunido, se han juntado, han dicho, bueno, vamos a tomar ciertos recaudos, ciertas medidas, vamos a visibilizar lo que ha sido tu caso para poder nosotros también respaldarnos frente a cualquier situación ya de persecución que venían recibiendo de antemano? Cada vez que pasa algo, como yo te conté, que le entraron a la casa de una compañera, uh-huh, un señor abogado con una señora que decía ser oficial de justicia, decirle, te vamos a embargar esto, aquello, y a la mujer, a la compañera, un ataque de nervios, que está con psicólogos, que no sabemos si es legal, si es ilegal, son partes que no sé, porque, por eso te digo, entonces cada vez que pasa algo así, sí, nos reunimos y comentamos, mira, pasó esto, vamos a tratar de hacer esto, pero bueno, en este caso, yo no voy a dejar de hacer mi vida cotidiana por esto, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía todos los días. Preguntarte, porque hoy uno imagina que ya debería haber una intervención judicial respecto a esto, ¿la policía te inicia alguna causa? ¿Hay alguna excusa con la cual te terminan deteniendo? Digo, ¿qué va a pasar con estos policías si estás al tanto de lo que ya se ha vivido en San Justo? ¿Si las autoridades han tomado alguna determinación respecto a qué será el futuro de estos miembros de la fuerza? No, la verdad que no, eso lo mismo me preguntaban a mí hoy, ¿no? Uh-huh. Si te marcaron los dedos, te pintaron los dedos, no, le digo yo, no, nada. Uh-huh. Entonces, la verdad que esto, bueno, es la parte legal y es la que se encarga de ella, o sea, la verdad yo no sé, no tengo idea, yo lo único que te digo que, como todo, si hiciste algo mal, tiene que pagar. Si sos de un lado o del otro, creo que hay una justicia que se debe cumplir. Uh-huh. Aún en el caso de que quizás hubieras cometido un delito, quizás aún ponele que le haya faltado el respeto a un efectivo, no, o te haya recibido la utilidad, igualmente no justifica lo que uno no está viendo. No justifica en ningún caso. Eso es lo que yo decía a compañeros ahí al otro día, que con toda la bronca del mundo, que yo le decía, no se justifica, pero por nada del mundo, porque esto no es así. Esto era así hace años es difícil que, como hoy le dije a un colega tuyo, que en el 2014 con la modernización y con todas las cosas que tenemos, volver a esa época es como un medio que nos da un poquito de escalofrío. Uh-huh. ¿Qué pudieron contactar los estudios que te hizo el médico policial y también otros estudios que uno imagina habrás hecho por otro lado? Lesiones tengo en todo el cuerpo. Uh-huh. Más allá yo saqué un par de fotos, los chicos tenemos fotos, tengo lesiones en la espalda, en las piernas, en los brazos, en los muslos, tengo un fuerte dolor en el pecho, tengo un dolor en el abdomen también, que me recomendaron hacerme radiografías para quedarme seguro. Fue jodido, fue heavy. Aldo, uno imagina el contexto de un bingo, sábado a la noche, cantidad de público, ¿hubo algún testigo, gente que pudo presenciar lo que pasó en el lugar? Mirá, fue medio en la calle, media aledaña, medio oscura, yo no sabría decirte si alguien vio o no, después está la otra. Si tenés a alguien conocido, bueno, sí, se puede llegar. Pero si no, vuelvo a lo mismo. Somos tan conservadores que hasta en eso te puedo asegurar que quedan ahí al margen. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no solo el susto, lo que implica ahora tener que volver a San Justo, a caminar por las calles, sino que además, no solo de la paliza, te arruinan varios días de laburo, lo cual eso también trae sus consecuencias, ¿no? Claro. Lo mío, como yo te vuelvo a repetir, sí, el susto, pero yo tengo que seguir haciendo mi vida. Tenemos la cooperativa que está en pleno levante, tenemos un montón de clientes nuevos, tenemos que salir y laburar y nada más, y lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. ¿Vas a pedirse recibido por alguna autoridad del Ministerio de Seguridad, por el ministro Lamberto, por el nuevo subsecretario de Seguridad? ¿Es un caso que van a traer a la gobernación de Santa Fe? Mirá, tuve la comunicación, sí, con gente, con asesores de diputados, que bueno, que me van a estar. No me pude comunicar, como yo estuve toda la mañana ocupado por ahí ese tiempo, pero ya me voy a comunicar. No sé si por ahí, capaz que sea para tener reunión con Lamberto o con Lewis, no sé. Uh-huh. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, Aldo. Además, tenemos un compañero, a Diego Astoreca, nuestro corresponsal allí en San Justo, con el cual obviamente vamos a estar siguiendo de cerca. Desde ya, como laburantes, como trabajadores, no nos queda otra que solidarizarnos, es lo que corresponde, lo que creemos que uno debe hacer. Y desde ya decirte que los micrófonos de la radio pública están a disposición tuya, de los compañeros de la cooperativa, pero sobre todo para seguir de cerca este caso que realmente no deja de ser o no deja de conmocionar respecto a lo que una vez más vuelve a ser noticia por parte de la policía de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento, bueno, que te recuperes prontamente. La palabra de Aldo Pianetti, es uno de los trabajadores de la cooperativa textil de San Justo, fue molido a golpes el último fin de semana por efectivos de la policía de la provincia en la ciudad de San Justo. Ha estado en Santa Fe haciendo las denuncias correspondientes, lesiones ya constatadas inclusive por el médico policial. Lo que ha dicho ya es algo que está, un caso que está tomando la legislatura de la provincia. Se espera también que pueda haber algún contacto, alguna comunicación por parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad. Un hecho lamentable que vuelve a reiterarse a días de lo que fue la muerte de Franco Casco en manos de la policía de la provincia allí en la ciudad de Rosario. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Buscamos Fondo interpreta Lluvia. Soy Chichí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Último tramo del Síntesis de la Región del día de hoy, últimos minutos en los cuales compartiremos algunos títulos que todavía nos quedan pendientes junto a todos ustedes, pero como es habitual en la entrada de cada bloque, primero vamos a repasar las líneas de comunicación y después vamos a contarle también a los oyentes, volver a repasar de qué manera nos pueden encontrar mientras no estamos haciendo el programa, de qué manera te podés mantener informado de todo lo que pasa en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación. Nos mandás un mensaje, nos llamás 0342-155-4836-42. Estás escuchando, nos estás acompañando en este Síntesis de la Región por los pueblos y ciudades de la la provincia de Santa Fe a través de la radio pública www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestra plataforma digital. Allí vas a encontrar más de 14 noticias diarias que, como te lo presentamos siempre, involucran los títulos a través de las realidades de los pueblos y ciudades, sus más de 300 comunas, sus más de 50 municipios. Algunos de los títulos interesantes para conocer y que vas a encontrar, por ejemplo, nuestro portal digital, buscan la creación de un fondo de reparación histórico para el norte santafesino. Esto tiene que ver con la legislatura provincial, con un proyecto del senador José Baucero, senador por el departamento San Javier, a la cual están adhiriendo la mayoría de los legisladores justicialistas sobre este fondo, un fondo que estaría destinado a financiar proyectos, programas de aplicación inclusiva en los departamentos San Javier, Garay, Vera, 9 de Julio, General Obligado, San Justo y San Cristóbal. Por primera vez serían algo así de 700 millones lo que se le asignaría a este fondo, otro de los temas que lo vamos a seguir muy de cerca. También hay títulos relacionados a Fray Luis Beltrán, títulos relacionados a la ciudad de Vera, por ejemplo, denuncia de un dirigente rural de Nelvar Rafín que el gobierno provincial se adueñó de 1.100 cabezas de ganado y decidió la cooperadora. Estamos hablando de Las Gamas, donde el gobernador en las últimas horas estuvo en este lugar. Pero algunos de los títulos que encontrás en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y vamos a seguir viajando, vamos a seguir contándote algunos títulos, cosas que nos quedan pendientes para presentar el último contacto telefónico. Pasaremos con nuestro operador Lito Acosta. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y a esta hora le agradecemos la amabilidad de atendernos. Vamos a conversar unos minutos con Sergio García. Él integra la comisión directiva del Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe. Vamos a charlar porque por estos días vuelve, sigue recorriendo la provincia de Santa Fe, como lo hace desde el año 2009, el camión sanitario. Uno entiende una herramienta importante que ha permitido llevar atención primaria de la salud a muchísimos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, sobre todo en aquellos donde muchas veces se hace dificultoso el ingreso de otros sistemas de salud. Y la verdad que es algo que se ha perdurado en el tiempo, es algo que ha traído importantes resultados en muchísimos lugares. Por eso vamos a conversar un poco sobre esta iniciativa. García, tengo usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes a toda la audiencia y buenas tardes a todos los camioneros que están caminando en la ruta. Bueno, que son muchos, hay que decirlo. Son muchos y la verdad que hace mucho calor. Bueno, agradecerle a todos ellos por el sacrificio que hacen. Grandes militantes de las rutas y de los caminos. Sí, la verdad. Así que, bueno, a ver, consultarlo, García, hoy decíamos, es una de las tareas que el sindicato viene desarrollando desde hace ya un par de años largos. Es una herramienta importante que ustedes han brindado en toda la provincia de Santa Fe, que sigue su camino. Cuéntanos un poco sobre esta historia del camión sanitario, que hoy sigue siendo una herramienta importante para brindar salud en muchos pueblos y ciudades de la provincia. Bueno, el camión sanitario la verdad que cumple una función muy importante en todo el tema sanidad, más que todo para los lugares que por ahí hay gente que no tiene acceso a un lugar estratégico que tenga para poder hacer atenciones, por lo menos de lo que es dentista, lo que es le hacen estudios, hay médicos de hay casi 4 o 5 patologías médicas que atienden los chicos en el camión sanitario, y realmente vamos a lugares que donde por ahí no hay un zanco, no hay algún lugar cercano. Entonces la verdad que la función social que hace es muy muy importante. ¿Se recuerda cómo nace esta iniciativa? ¿En qué momento el sindicato decide poner esta herramienta a recorrer las rutas y los caminos de la provincia? Sí, fue el compañero, fue Dainoto que arrancó con este tema, y bueno, pero con toda la reunión con toda la comisión directiva, y realmente ha funcionado muy muy bien en lugares donde realmente no llega y la gente por ahí tiene que hacerse 8 o 10 kilómetros para ir a una asistencia médica, y la verdad que hemos ido y a los chicos mismos hay dentistas que les enseñan a cepillarse los dientes, y la verdad que es algo, he tenido la experiencia de estar en el camión por los lugares acá de San Javier y esas, realmente muy muy importante el trabajo que hacen, y aparte yo creo que hoy más que nunca tenemos que llegar a todos los lugares donde no pueden tener acceso para una atención primaria. Sergio, y justamente eso, sobre este último punto, sobre este recorrido 2009, seguramente la mayoría de los departamentos de la provincia de Santa Fe, los pueblos más que nada del interior, ¿cómo notan o qué lectura hacen ustedes en este recorrido de cuál es la situación de la salud primaria en la provincia de Santa Fe? ¿Cuentan con algún dato? ¿Se puede hacer algún análisis? Y realmente el dato que tenemos es muy muy importante a la hora de funcionar, porque llegamos a lugares que no llega ningún, antes estaba el tren sanitario, que creo que no está más, voy a mentir si le digo que no está más, pero creo que no está más. Bueno, yo creo que la función que cumple social es una función muy importante, y queremos seguir nosotros apoyando esta función para que llegue no solamente para la familia camionera, sino para toda la gente que necesita, y que podamos llegar aunque sea a pocos metros con el camión, para que la gente pueda atender, y los chicos más que todo por tema de salud, que es muy importante, y bueno, que sabemos que también está renegando por ahí en el hospital y todo eso porque no hay atención. Bueno, que la verdad que queremos que el camión haga esa función, que llegue y cumpla toda esa función que tiene, rápida, que sea una atención rápida, y bueno, y que podamos llegar, la verdad, a toda la provincia, porque es difícil hoy. Yo sé que están en Cere, estaban bajando con el camión de Cere, y nosotros ahora nos toca esta parte, queremos hacer esta parte de San Javier, San Javier, Santa Rosa y Calchini, como lo hemos hecho en otro momento, en Requeño. Así que, bueno, estamos a la espera de camión y esperemos poder operar con esto. ¿Cómo hacen para definir los puntos, los pueblos, las ciudades a visitar? ¿Cómo es el cronograma anual? ¿Cómo es el trabajo? ¿De qué manera van ustedes destinando la visita del camión? No, cada seccional que tenemos pide el camión, le dan fecha y nosotros vamos, hablamos con todas las intendencias, los lugares, con quienes están a cargo de los lugares, para pedir permiso, para pedir autorización para que este camión vaya y funcione. Así que nosotros nos movemos con anterioridad a que llegue el camión para ir en mi caso voy por toda la parte de la costa hablando con toda la intendencia para pedirle autorización y qué fecha va a estar. Así hacemos difusión, más que todo queremos mucha difusión por radio, para que en el momento que esté el camión la gente ya esté avisada que cumple su función, ¿me entendés? Y en esto preguntarle todo lo que implican los gastos, del sostenimiento de los médicos, del traslado, ¿corre todo por cuenta del sindicato? ¿Ustedes han podido en algún momento establecer algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con el Estado provincial o nacional, para hacer algún tipo de asistencia, teniendo en cuenta esta función social realmente destacable que tiene el camión sanitario? Mira, por ahora está haciendo la función, la está haciendo con el sindicato, porque el sindicato la verdad que quiere que esto funcione, y bueno, por ahora nosotros hemos hablado con la nación para que nos dé una mano también, por una cuestión de insumo, y estamos en tratativa, pero de todas maneras lo más importante acá es que el camión está funcionando y está andando, y eso es importantísimo para nosotros a nivel sociedad. ¿Entiende? Sergio, y de 2009 a la fecha, por ejemplo, ¿tienen números de las personas que han concurrido al camión sanitario, de los pueblos, de las ciudades que han visitado a lo largo de la provincia de Santa Fe? sí, y hay estadísticas de toda la atención que se ha hecho en todos los lugares de la provincia. Sí, ¿y los tiene a mano los números? No lo quiero poner en un compromiso. No, no, me metí en un compromiso porque no tengo, no. Estoy, no estoy ni en la oficina, pero lo voy a buscar enseguida y lo podemos presentar ante todo, porque realmente es importante que la función de ese camión. ¿Y cuál es el nivel de concurrencia y cuáles son las prestaciones que tiene el camión? Y prestaciones hace, bueno, lo que hay dentista, hay un cardiólogo, hay un médico clínico, se hacen estudios, yo creo que son para mujeres, hay atención para mujeres de mujeres grandes, que no sé cómo vienen, cómo es la patología, pero realmente hay más de cinco médicos a veces en el camión que están atendiendo. Y por la experiencia, por lo que usted decía de haber participado muchas veces en los recorridos del camión, y uno conociendo un poco lo que es la diversidad de la geografía santafesina, ¿se da mucho más la presencia de vecinos en el norte de la provincia? ¿Les ha pasado esto en la costa, como usted decía, y quizás más en los departamentos de la Cuña Boscosa, donde se da la mayor presencia de personas en búsqueda de esta atención? Sí, los lugares que funcionan realmente en la costa, es los lugares que realmente por ahí se hace muy muy difícil la llegada a un campo, a un sanatorio, la verdad que es la función ahí es donde cumple la función en sí el camión, porque hay una asistencia de mucha gente que viene, gente que por ahí no se ha tomado la presión en años, ¿viste? Y a veces uno dice, uno lo tiene tan cerca por ahí a un lugar para ir a medirse la presión, y nosotros vemos gente que no ha ido al médico en años, que está en bicicleta y que te dice, no, tengo 10, 12 kilómetros para ir a hacerme algún control o algo. Entonces ahí se le practican los análisis, después a nosotros nos llevan hasta la seccional, nos traen hasta la seccional todos los resultados de esos estudios y nosotros se lo acercamos casa por casa a eso. Sergio, ¿y recuerda o conoce alguna localidad de la provincia de Santa Fe que ustedes tengan incorporada y siempre lo puedan llegar a conversar, que realmente carezca de todos los servicios básicos en cuanto a la atención de la salud primaria? ¿Le ha quedado algún ejemplo en el recorrido de estos últimos años? Sí, hay lugares que, bueno, nosotros hemos ido con ese camión hasta Las Toscas, hasta lo que ahora están haciendo por la parte de Cere. Hay lugares que realmente nosotros cuando damos mucha difusión por radio es para que el momento que llegue el camión la gente se pueda atender, y están, la verdad que están esperando, hacen cola para ser atendido, y la verdad que a veces uno se siente conforme por poder llevar con este camión una parte de la sanidad, va a ser toda, pero bueno, en parte sí es una parte primaria de la sanidad, y bueno, la verdad es que nos sentimos muy satisfechos. Evidentemente, por lo que usted plantea, uno imagina que todos los años, cuando hay que hacer los balances, digo, no solo desde lo proyectado en el trabajo, sino también desde los números, para ustedes no solo que van el balance positivo, sino que no entra dentro de los gastos, sino que es una... uno podría entender esa contribución que la comunidad generalmente brinda para el camionero cuando anda por distintos pueblos, por distintas ciudades. ¿Lo miran desde esa manera? ¿Es una forma de devolverle a los vecinos? Más allá de que uno entiende no debería ser una responsabilidad de ustedes, sino del Estado brindar salud, pero digo, ¿lo entienden como una contribución para lo que la gente le brinda a ese gran recorredor de las rutas y caminos como son los camioneros? Sí, la verdad que en nombre de ellos agradecemos nosotros poder esa herramienta tan grande como es el camión sanitario, y realmente nosotros nos sentimos orgullosos de poder colaborar con esto, porque a veces nosotros sabemos que los insumos hoy son gastos, son caros, pero bueno, mientras que se pueda, se seguirá funcionando ese camión. Yo creo que apuntamos a que mejore y a que haya más calidad de atención en el mismo camión también, porque a veces nosotros pretendemos que cada vez sea más la ayuda que podamos dar, y realmente lo hacemos muy muy conforme, pero lo hacemos en nombre de todos los camioneros que aportan, y eso es lo que queremos aclarar y queremos que sea muy importante. Lo hacemos con los aportes de los camioneros. Le hago la última, ¿es un camión que funciona todo el año? Digo, también en estas épocas de verano, ¿sigue recorriendo la provincia o tienen algún parate de descanso? No, hay dos meses que, bueno, ahora dos meses que para, pero después un mes o un mes y medio, viste, para que, bueno, cualquier cosa que haga que hacerle al camión, y después, pero continuamente está en funcionamiento ese camión. La verdad que funciona casi todo el año, dejamos un mes como para que poderle dar una más que todo por el mismo camión, para claro, hacer una los servicios del camión nada más, pero si no, todo el año está en funcionamiento. García, felicitarlos por esta iniciativa importante que ha tenido el sindicato. Desde ya agradecerle también los minutos que nos ha podido destinar, y desde ya que nos ponemos a disposición para difundir todo lo que sea este trabajo que se viene realizando, y sobre todo aquellos recorridos que vaya haciendo el camión, entendiendo que este programa y que la radio pública llega a todos los rincones de la provincia de Santa Fe, así que nos ponemos a disposición si necesario también para difundir las actividades respecto a la tarea sanitaria que vienen realizando aquí desde Radio Nacional. Sí, nosotros le vamos a informar ahora, porque ahora tenemos el proyecto para ir a la costa, así que yo le voy a informar para que podamos difundir el recorrido que va a ser sobre la ruta 1, y volveremos por la 11, estamos planificando el recorrido. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, ¿sí?, para invitar a todos los afiliados camioneros para el día 20, que festejamos en el mercado de Rosario, el mercado de calle Mendoza, e invitarlo a todos los afiliados camioneros a que participen de esta fiesta, del cual va a haber 3 autos, 0 kilómetros y 10 motos y un montón de premios más. Queremos que los compañeros camioneros puedan participar de su fiesta, y que la verdad que es una fiesta que se la merecen todos los camioneros. Bueno, aprovechamos y saludamos y lo felicitamos también por su día, le mandamos un fuerte abrazo y quedamos obviamente en contacto permanente. Bueno, el gusto es mío, y le agradecemos porque ustedes también son parte de difundir esto que se hace, que es muy importante para la sociedad. Muchísimas gracias, muy amable, y hasta cualquier momento. Bueno, hasta luego, gente. La palabra de Sergio García, integra la comisión directiva del Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe, que nos ha contado sobre estos 5 años que lleva recorriendo pueblos y ciudades el camión sanitario, llevando herramientas centrales para lo que es la atención primaria de la salud, sobre todo en aquellos pueblos donde no funcionan todavía centros de atención primaria, con datos realmente importantes que vamos a tratar de difundir en algún momento respecto a lo que son las estadísticas que se han logrado obtener en los últimos años. De esta manera nos vamos. Así es, Ceres, Plaza Clusellas eran las localidades en las cuales está el camión a lo largo de esta semana. Les contamos que Ciro Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Lito Acosta nos ha acompañado en la operación técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana volvemos una vez más para seguir haciendo estas 2 horas de radio con toda la información regional de nuestra provincia, que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.